Percepción. Proyección. Visión. Radio. Metro. Estilos. Tendencias. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de todo. Espacio publicitario. Días como estos. Hay un fenómeno que está llamando mucho la atención. Estoy hablando de Avenida Brasil. Es una telenovela y que tiene realmente mucho éxito acá. María Inmaculada Vasallo de López, experta en el análisis de ficción televisiva. Ha sido un fenómeno. La telenovela consigue movilizar a la población. Tradicionalmente, el protagonismo son de la clase media o media alta, barrios de élite. ¿Viste el capítulo final, entonces? Sí. Si te digo que lo digas, fenómeno. Se mueren un par, ¿eh? No, no lo digas, no lo digas. No, eso se llama spoiler. No, claro. No voy a dar spoiler. No vas a spoilear. Muy bien, María. Muchas gracias también a nuestros hermanos de siempre. Somos hermanos, pero me parece que el mundial no lo traemos para casa, así que te mandamos un beso grande, María. Vamos a ver. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. Este es Emilio. Se calienta por cualquier cosa. ¿Y? ¿Qué tal está la carne? Buenísima, buenísima. Un toque dura, pero buenísima. ¡Ahí está! ¡Siempre le encontré la dureza de la vida! ¡Ahí está! ¡Anda! ¡La quiere comprar! ¡Vení! A la calentabilidad de Emilio le está haciendo falta la refrescabilidad de la nueva Levité Limón Dulce. Probala vos también. Y probala bien fría. ¡Refrescate, Emilio! Jumbo te lleva a ver al número uno del mundo. Llevando 200 pesos de las marcas participantes, podés ganar entradas para la Copa Claro y un viaje al Masters 1000 de Miami. Si pagás con tarjeta Cencosud, tenés doble chance. Estamos junto al mejor tenis. Estamos junto a los que siempre dan más. Jumbo, te da más. Promoción válida en locales Jumbo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires hasta el 6 del 2 de 2014. Sin obligación de compra, consulte bases y condiciones en www.jumbocopaclaro.com.ar y en locales Jumbo participantes. Beck presenta Ultra Buenos Aires, 21 y 22 de febrero, Puerto Madero, Tiesto, Hartwell, Nicky Romero, Paul Van Dyke, Steve Aoki, Ben Flock, Barry Corsten, Green Velvet, Guy J, Hercules and Love Affair, John O'Callaghan, John Digweed, Len Fucky, Nicholas Jar Live, Nicole Modaber, Pendulum, Double B and Double B, entre otros importantes artistas nacionales e internacionales. Entradas en venta a través de Ticketek. Ultra Buenos Aires. Invitan Philips y Alcorta Shopping. Metro 95.1. Radio Oficial. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Reina Máxima, referente de una nueva generación de reinas y princesas. Además, todo el glamour del Paris Fashion Week, donde los mejores diseñadores del mundo presentaron sus nuevas colecciones. Y Susana Jiménez con los preparativos de su próximo cumpleaños. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Transforma tu brunch en un momento especial con Imperial. La cerveza premium argentina presenta todas sus especialidades en el Tip Brunchero. Cada domingo, las curiosidades del mundo del brunch las invita Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Héroe, detective, caballero. Él te hace reír vestido de cualquier personaje. La Nación presenta los clásicos de Gaturro. Don Gatote de la Mancha, Gaturro Meo, las aventuras de Gatulises y muchos más. El gato más famoso se pone en la piel de los personajes más importantes de la literatura. Desde el sábado primero de febrero a solo 49 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. If you can hear it, you can see it. Infinite. En la batalla entre el bien y el mal, un inmortal tiene la clave. Yo, Frankenstein. Llega a los cines en 2D y 3D. Yo, Frankenstein. Versiones en castellano y subtitulada. En minutos. En Basta de todo. Escucha la mejor música en vivo para la comunidad Movistar.

espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Basta de Todo.